El Instituto Internacional de Ciencias Infusas tiene la poca vergüenza de patrocinar este programa, si es que se le puede llamar así. Trastorno tripolar. Trastorno tripolar. Bienvenidos a Trastorno Tripolar 39. Yo soy Carmen, y vengo en sustitución de Mónica, que se ha cogido baja por depresión porque no le hacíais caso ninguno. Pero ya os digo, miserables becarios, que conmigo no vais a poder. Así que andaros con cuidadito, que a la mínima tontería os mando a la calle sin contemplaciones. Están avisados. A ver, contesten alto, claro y breve cuando les nombre. Don Lexatín. Presente. Don Diazepan. Presente. Don Orfidán. Presente. Doctor Inalapril. Usted es el mayor, así que se queda de responsable. Estaré vigilando. Doctor Inalapril, le han hecho a usted responsable. Hola, amigos de Trastorno Tripolar. Welcome in. Eso significa que usted tiene que dirigir y coordinar esta terapia grupal, así que... Adelante, doctor Enalapril, porque últimamente me resultaba así un poco duro. ¿Qué? ¿Por qué? Porque lo ha dicho Carmen, que es la sustituta de Mónica, que lo acaba de decir. A mí me ha intimidado, además, cuando lo ha dicho me ha intimidado. Lo que pasa es que usted no presta atención, está lo suyo, está con los móviles, con los celulares, con las castañuelas. Estoy alegre, Pero bueno, en fin, yo qué sé, pues nada, vamos a empezar. Welcome, queridos radio oyentes, internautas y toda la familia iberoamericana, española y europea que nos escucha. Estamos ante un nuevo programa, el 37. 39. ¿Y por qué me acuerdo yo del 37? Porque era un buen número. Sí, es verdad, será algo de eso, sí que sí. Claro, claro que sí. O será la vejez. También, a la vejez, viruela. Viruela, sí señor. Thank you. llegamos. Por fin, tengo un hambre. Un momento. ¿Qué pasó? Antes quiero lavaros los pies. No. Tú, maestro, lavarme los pies a mí, jamás, nunca. Pedro, el que no se deja lavar, no come. Uy, se ha empezado por ahí. Dios te la muestra. Ándame. Vamos, Juan, rápido, rápido, quítate las medias. Es que tengo frío. Ahí vamos, Juan, quítate las medias. No, está bien. Pero, Juan, tienes las uñas pintadas de rojo. Bueno, sí, maestro, pero no te enojes. No, no me enojo, pero ese color te queda horrible. Maestro, aquí está el agua. Está bien, Pedro. Gracias. Coño, Judas, qué mal te huelen las patas. Es mentira, mentira. Es esa agua podrida la que huele a pez. Es verdad, qué asco. Pedro, ¿de dónde sacaste esta agua? De la tubería, maestro. ¿De dónde más? ¡Pirreña! ¿Y con qué prepararon la sopa? Con la misma. Que sea la última cena que hacemos en este lugar. En verdad os digo. ¿Qué? A ver, ¿qué? Bienaventurados los gobernantes que garanticen el agua potable, porque ellos serán reelegidos. Yo les dije que fuéramos a McDonald's. Despista usted con cosas raras y me habla de temas absurdos, pues esto es lo que pasa. Estábamos aquí chequeando, deje usted, doctor, en el April, que luego la nueva supervisora Carmen se va a mosquear con nosotros, de que era el Día Mundial, y yo apuntaba por aquí que coincidía que era el día, hoy 27 de noviembre, el Día del Maestro, pero es curioso porque ya hemos sufrido aquí en nuestras carnes el Día del Maestro en Chile, el Día del Maestro en Argentina y el Día del Maestro en Venezuela, y ahora por lo visto es en nuestro país el Día del Maestro. También es el Día Mundial de la Conservación, y para mí lo más interesante es el Día Mundial del Rotulador. El rotulador fue un invento realizado por un japonés en el año 1963, Yukio Horie. Además, Orfidal, usted además, rotulador lo utilizará mucho, porque usted que lee sin parar constantemente necesitará... No, pero yo soy lapicero, tío. ¿Ah, sí? Es lo mío, el lapicero, sí. Pues yo pensaba que era de esos rotuladores, de esos que brillan luego en la oscuridad. No, con eso es un pecado absoluto. Yo creo que con eso luego no... Bueno, yo por lo menos no funciona así. también cada uno tendrá su mecanismo, pero vamos. Yo a veces eso lo agradezco, porque hay libros de estos que te deja la gente que vienen subrayados y te vas directamente a lo subrayado, ¿no? Claro, pero también a veces no te puedes fiar, porque a veces te preguntas, ¿por qué hostias habrá subrayado este imbécil esto? Sí, bueno, ciertamente así conoces a la otra persona, sí. Dices, bueno, de hecho pasa con uno mismo también, ¿por qué hostias habrá sido tan imbécil de subrayar esto? ¿Sabes? O sea, que me refiero que a veces también es todo muy mucho más. Doctor Enalapril, saque las manitas donde yo las vea. Joder, qué tía más borde, coño. ¿Eso me lo ha dicho a mí? No lo sé. ¿Cuántos doctores en Enalapril hay? Bueno. Que quede claro que tengo todos los vicios posibles. Te estabas tocando. Pero ahora mismo no me estaba tocando, ¿no? O sea, el onanismo lo practico en casa y sobre todo viendo películas. De Carmen Mairena. De Carmen Mairena, Polidíaz y La Veneno. La Veneno es mi favorita. Esa colección es maravillosa, ¿eh? Eso algún día te quede reliquia. Quede claro que mi favorita es La Veneno. Bueno, yo particularmente tengo bastantes libros subrayados con esa fabulosa tinta fosforescente, pero también me he dado cuenta de que últimamente es el lápiz, puesto que a veces te arrepientes y quieres borrar. Y de la otra manera ya lo has subrayado y dices, coño, ¿para qué he subrayado esto? O he subrayado demasiado, o me he quedado corto. Y el lápiz te lo permite. Así que cuando venga el día del lápiz, me inclinaré, yo creo, más por el Día Internacional del Lápiz. Pero aún así, un gran hombre el japonés. Yo creo que lo que hay que sacar de provecho del rotulador es que es un instrumento bastante tóxico, que lanza, que tiene un olor especial y que es penetrante. Y si lo inhalas, pues puedes alcanzar estados de conciencia alterados. Podemos hacer la prueba un día, tener un rotulador y inhalar rotulador, a ver cómo nos sale el problema. Pero eso hay que hacerlo si te lo recetas, ¿no? De la nariz y otro por el culo. Libre. Eso sí. La toxicidad es un argumento. Dice Don Lesatín que tenemos que tener, necesitamos receta. Claro, ¿no? Bueno, cualquiera se las pide. A Mónica ya no, pero a la señora. Bueno, se recuperará, ¿no? Yo creo. Yo creo que los chinos te lo pasan de tapadillo. Bueno, ¿qué se pasa? Hacer. No es preciso que lo hagas muy bien. Lo más importante es no perder el compás. Cuidado, Pepa, que te quedas atrás. Miren todos con gran atención este nuevo baile que les muestro yo. No es la polka, tampoco es el sher. Su nombre luego se lo diré. Formen las parejas sin perder compás. Las bajitas delante, las altitas detrás, puestas todas en gran formación. Cuidado, Pepa, que te dan un pisotón. Miren todos con gran atención este nuevo baile que les muestro yo. No es la polka, tampoco es el sher. Su nombre luego se lo diré. Este baile que termino de inventar lo traigo importado del Cabañal. No es la polka, tampoco es el sher. Su nombre, pues, es el chimpancé. Miren todos con gran atención este nuevo baile que les muestro yo. No es la polka, tampoco es el sher. Su nombre, pues, es el chimpancé. Chimpancé. Ponte. 091 de Huesca, dígame. Oiga. Buenos días. Pero buenos días, pues mire, pero que soy pose chubi. Pero que le dice pues a toda clase secreta, pero que me cago en poto por su puta madre, pues si todo su muerto quemado. Pero que me ha pinchado que las cuatro ruedas que de la moto, porque yo estaba pues en busca de captura. Pues y como no tenía, pues cojones, pues a pillarme, pues me han pinchado por las cuatro ruedas pues, de la moto, por las dos motos porque pues tenía, pues me han pinchado por pues, toda rueda. Sí, oiga, yo no sé de qué va esto, ¿eh? Mire, pues estaba pues en busca de captura yo, pues no pues me dejé que pillar. Pues si cuando que venía pues en casa, pues me han pinchado por las dos motos, por las dos ruedas, por la secreta. ¿Tú los has visto? Pues sí. ¿Sí los has visto? ¿Qué vas a ver tú? Si te hubieras visto te hubieran detenido. Hombre, pues yo pues lo he visto porque yo estaba pues escondido, pues si no me dejaba pillar. La secreta te los ha pinchado y tú sabes que era la secreta. Sí, sí, es porque lo vi de yo. La estás liando tú. Pero que lo vi de ellos, que con mis ojos, porque fueron pues ellos, ahora, porque pues yo estaba pues escondido. Pues vente aquí, di que no han sido, pues sube arriba y le dice, mira, ha sido este y el otro. Me cago en todos un muerto, claro, pues todos que yo no sé quién ha sido, tú dices que han sido, y los conoces, ¿sabes quién son? ¿Eh? Pero digo yo, que si los conoces. No, pues conocerlos no los conozco, ya, porque estamos, son entonces, que nuevos. Si no los conoces, ¿cómo sabes que eran de la secreta? Ja, porque pues venía pues aquí, pues con coche por rojo, pues y blanco, pues fue pues uno... Porque llevaba pues el coche rojo que de la secreta. Pues esos fueron. Chico, yo no lo sé. Yo la verdad es que no tengo ni idea. Bueno, pero que da igual, pero que la secreta, porque pues me cago en todo su puta madre. Vamos a ver. Pero no te cagas en sus muertos allí. Vienes aquí, te subes arriba, hablas con el jefe y se lo dices a él. Pero yo soy uniformado. De hecho yo hago. No, pues entonces, ¿para qué me cuentas esta batalla? Llámalos a ellos y díselo a ellos. Pues ¿y qué número es? No, vente aquí, díselo tú. Bueno, pues ya pues se lo diré pues en su por cabeza cuando que lo pille. Muy bien. Venga, adiós, toma por culo. Ce que je vois comme dans un rêve, c'est tout un monde en couleur. Ce que je vois comme dans un rêve, c'est tout un monde meilleur. Tout le monde que tu me dis là, ils sont aquí continuamos en el gran programa Trastorno Tripolar. Venga, alegría. L. L. Venga. El doctor bueno. Enalapri está insistiendo en las nuevas tecnologías y sobre todo el Twitter. En las redes sociales, pero son fracasos porque se van, sí, señor. Se van quitando. Exactamente, teníamos 16 y ahora solo tenemos 15. Bien. ¿Quién se ha ido? Vamos a por él. No lo sé. No lo vamos a buscarle a su casa. Habrá que hacer un exhaustivo repaso. Pero vamos. Estamos triunfando, El cara libre sí que se está triunfando, cada vez es más amigos. Usted recuerda que la semana pasada en la terapia el doctor Enalapril hablábamos de sus dientes. Y, ¿qué dientes? Pues los suyos, los que hoy trae puestos. Yo siempre he tenido dientes puestos, ¿no? No sé de qué me está hablando, digas. La semana pasada faltaban dientes. No será del suyo que le falta hoy, ¿no? Claro, pero usted hablaba de la justicia poética. ¿Qué es la justicia poética? Pues eso que te la devuelven. Lo que hace uno se lo devuelve, digamos. Usted se jodió los dientes comiendo anacardos, pero yo me jodí una muela comiendo triskis. ¿Triskis? Pues vaya. Sí, así como que. Como el monstruo de las galletas. Sí, sí. El triskis, ¿no? Estáis muy castigados, os caen los dientes comiendo triskis anacardos. Yo creo que es la medicina que tomamos que no es la conveniente. Los rotuladores. Y debe afectar seriamente a la. A mí me ha dicho el dentista hoy que muerdo muy fuerte. Si se da cuenta, don Lesatín ya realmente no tiene tampoco ningún diente porque cada vez se acerca menos al micrófono. Supone que, bueno, él dice que está concentrado en sus tareas de técnico y en ese trono nuevo que le han puesto, el cual maneja y tiene el poder. No, pero fíjese usted que el respaldo no acabo de usarlo todo el rato, estoy aquí todo el rato tenso. Pues eso es malo, porque luego, claro, se levanta con dolor de espalda y dice que de columna, vértebras. Pero dígame usted, ¿pero usted sufre mucho con lo de los dientes? Yo sufro cuando voy al dentista. Mire, yo Sobre todo porque el dentista es un pesado y no para de preguntarme cosas. Y entonces es cada vez pues que... Pues tengo una cosita para usted, para que no acabe de decir lo que iba a decir. No, bueno, pero póngame esa cosita. Para que usted vea, para que reflexione y para que se lo tome con mejor humor, porque veo que le ha afectado mucho. Sí. Escuche con atención esta historia. Diente blanco, no te vayas. Siempre fuiste el más blanco, el que nunca tuvo sarro. No tuviste picaduras ni la carie. Y ahora, sin previo aviso, te soltaste. Ya no masticas nada como antes. Brillabas cuando sonreía y mascábamos pastillas. Nos comimos mil costillas, sopa y pillas con puré. Ahora no trituras nada, no muerdes leche nevada. Tal vez sea culpa mía, dime diente, dímelo. O diente, explícame por qué te vas ahora. Sentimientos, perdóname. Diente blanco. Amigo, por mí no te preocupes, voy a estar bien. Al cielo de los dientes pronto llegaré. Las cosas que comimos nunca olvidaré. Por haberme cepillado siempre te agradeceré. No me olvides, yo jamás te olvidaré. Lo voy a cepillar. O diente, amigo. O diente, amigo. Diente, amigo. Espero que se sienta mucho mejor ahora. Aquí apuntaba a los compañeros de la terapia que lo que deberíamos hacer es esperar al ratoncito Pérez. Pues sí, la verdad es que sí, pero me acaban de decir una cosa que es cierto, que yo como tengo gatos en casa, no creo que se hubiera atrevido. Por eso yo diría, digo, no hay nada debajo de la almohada. Claro, porque si usted tuviese un gato, o dos, o tres, o cuatro, pero es que tiene más. Sí. Entonces la cosa se complica. Como la señora de los Simpsons, ¿eh? ¿No? Sí, somos unos cuantos. Sí, somos unos cuantos. En plural. Somos una banda. Una banda de rock. Sí, de hecho, de el día que ven entre la policía nos van a llevar a todos por banda armada. Los gatos por tener uñas y yo por tener, yo qué sé, cuchillos, pistolas, cascos, yo que sé. Suena bastante chalado, ¿eh? Sí, es compatible el mundo gatuno. Los gatos son compatibles con todo. Van a su puta bola, o sea que... A ellos eso se la suda. El problema eres tú, no ellos. Y tú esta noche mira debajo de la almohada. Porque en teoría tú no tienes gato. No, yo tendré liendres. Y la liendre no, y por, también, eso no va a venir, no sé. Por eso no va a venir el ratoncito Pérez. No, porque las liendres que yo tengo son especiales y ya se han desarrollado de una manera son así, mutantes, fuera de control, y entonces normal, atacan a todo, a todo ser vivo que entra en mi casa. La verdad que está bien porque me la protegen. Escuchando lo que la música que escuchas durante el día, no me extraña que salgan mutantes. Trastorno Tripolar presenta Lecciones de Marxismo, otra chorrada bien manoseada al borde del más abyecto extremismo. ¡Oh, excelencia!

Continúan ustedes en la increíble sintonía de Trastorno Tripolar, un programa que esperaban las masas, pero que las masas no se han enterado todavía. Las masas han huido, las pocas que había ahí, porque se supone que ocupan lugar y ocupan espacio. Nosotros solemos recurrir a las efemérides, que es algo bastante vulgar y simple, pero nos sirve para rellenar espacio y por lo menos que parezca que esto tiene algo de contenido, cuando carece totalmente de ello. 27 de noviembre, fecha a celebrar, porque en 1940 nació Bruce Lee, y es un personaje que ha marcado sin duda alguno de los miembros aquí de la terapia, sobre todo al doctor en Al April. Sí, en mi juventud, ¿quién no ha visto todas las? Yo me las he visto todas, las películas de Bruce Lee. Yo creo que también. Y de hecho las tengo. Incluso tengo algunas ya de las posteriores, esas famosas que salían, que no era Bruce Lee, a lo mejor era Chun Li o Tun Li. O Jackie Chan. O, no, Jackie Chan era auténtico. ¿Pero sí. No era una marca esa de Bruce Lee? Casi, prácticamente ha pasado a ser una marca, aparte de un gran icono. De tanto de Poz como un icono popular y un santo, es un santo a venerar. Ese sí que era un santo, ¿eh? Era. Lo más interesante o lo más curioso, aparte de toda su producción cinematográfica, es su muerte. Sí. La muerte de Bruce Lee, que hay muchas teorías. Supuestamente lo que se dice es que Bruce Lee murió. ¿De qué murió? Pues vamos a ver, nos ponemos de acuerdo porque tú tienes las más conspiranoides y yo tengo las más normales, como el día aquel que discutíamos lo del Durruti. Yo creo que el tío lo que hay, le dio un jamacuco debido a una serie de problemas de no sé qué, porque además era un tío que se machacaba mucho, no sé si también se la machacaba, y le dio un jamacuco y la palmó. Pero hay grandes teorías que, como tú bien te has empapado, sobre que difundió las artes del Kung Fu y le mataron ahí una secta de... Fue Chuck Norris, ¿no? Así. No, es que se supone que difundir lo que dice ciertas artes marciales a Occidente pues no procedía, porque eso pues tendría que estar entre ellos, ¿no? Y lo más curioso, que yo eso no lo sabía, es que hay un golpe que te pueden dar, un golpe que es mortal, pero el golpe... se manifiesta a los 3 días después de que te lo han dado, ¿no? Es muy famoso eso. Y yo lo he dado varias veces a gente y todavía estoy esperando. O sea, que no sé si me lo leí bien, porque yo es que aquí ahí donde me veis llegué a faja negra de Tuan Chan. Faja negra. Sí, es que el cinturón negro es más de karate. Entonces, los de kung fu llevábamos faja. Además, me venía muy bien porque en mi última época, como ya tenía mucha tripa, entonces está lo de los puntos esos que hay para todo. Porque es como lo de la higicultura, la acupuntura. Entonces, pues bueno, pues hay puntos en los que matas. Pues yo, la verdad, que además de aún no le he dado golpes en los puntos, pero no sé. De hecho, yo creo que alguno se habrá muerto de viejo de los que le di. Pero vamos, no sabría decirte. Pero es interesante esa teoría, sí. Porque fue además uno de los primeros. Fue el que llegó a América y empezó a vender todo el rollo del kung fu chino allí. Y luego a grandes actores de Hollywood y toda la pesca esa. También hablan de la triada, de que tenía movidas de pelas con la mafia china y no sé qué. Y luego pues está una que no hemos leído, pero que no puede faltar, como para todos los grandes iconos, es que no está muerto y está vivo. Hombre, con Presley y con todo. Hombre, yo le he visto aquí Presley. Yo le he visto aquí en Usera, en un todo así. Está en Corea del Norte. Ahí. Sí. Pero bueno. Pero tardan en hacer la película de los muertos vivientes, ¿no? Que les sacaría mucho dinero. ¿A qué están esperando? Se van a acabar las generaciones y ya no se va a acordar. Pero si ya la hizo César Romero. No, pero me refiero a todos, a Elvis, a todos esos discos. Eso es una buena idea de guión. Podíamos meternos, ahora que está de moda esto de los grandes emprendedores, hacer una película de serie Z que se llame Las celebridades muertas vuelven de nuevo. Qué buena idea. Y en vez de zombies, que salgan todos los muertos. Esto. Hombre, ya hay alguna por ahí, ¿no? Que sale Elvis, que sale tal, no sé. Elvis supongo que sí, pero ahora no recuerdo ninguna que salga ningún actor. A mí Elvis lo que me viene ahora es en Corea del Norte, que se ponen en los militares norcoreanos, ponen carteles para que vean los militares norteamericanos, Elvis está vivo y bien en Corea del Norte. Le ponen carteles para desmoralizarle, supuestamente. Hombre, sí, o para atraer el turismo. No puede ser nada peor. Elvis está vivo y bien en Corea del Norte. Parece que se ha comentado mucho la frase de Deng Xiaoping, de la que he hecho uso, de gato negro, gato blanco, importa poco si caza ratones. Los ciudadanos se dicen, aquí hay gato encerrado. Y conste que no hago ninguna alusión a la filosofía de los gatos. Aquí no se trata de cazar ratones, sean con gatos blancos o con gatos negros. Casi parece que como uno no habla de los gatos, aquí hace el ridículo. O el gato negro o el gato blanco, case ratones. Señor presidente, ¿entonces para llevarse el gato al agua es imprescindible renunciar a cualquier convicción? Imprescindible, imprescindible para ganar. Veremos quién se lleva el gato al agua. Tengo una gata de Angora, que es una cosa divina. Saca niño la menina, que la vea esa señora. ¡Qué barbaridad! Caballeros, señoras, caballeras, señores también, y pues seguimos aquí. ¿Y qué más podemos decir? Pues todo lo que hay que decir siempre, ¿no? No hay que decir nada, pero bueno, podemos... Pues entonces cállese. Pues sí, me voy a callar, pero antes voy a apuntar una cosa. Normalmente nosotros aquí recurrimos al santoral, a vidas ejemplares, pero no vamos a hablar ahora mismo de los santos, de doctor Enalapril, que yo sé que usted está ansioso. Sí. Vamos a hablar mucho de una persona que debería de haber sido santo y que nació tal día como hoy, pero en 1897, llamado Vito Genovese, más conocido como Don Vito, una bellísima persona que nació en Nápoles y se mudó a Nueva York en 1931 y rápidamente se asoció con una persona excelente llamado Luciano, y fue uno de los, digamos, el capo bastone, que se llamaba, de la mafia italiana. Un fistro que al final tuvo que huir a Italia, y porque le perseguía evidentemente la justicia, y allí rápidamente también se hizo amigo de Mussolini. Y bueno, pues este hombre, pues con tal de conseguir algo de dinero, le daba igual estar con uno que con otro. Mientras consiguiese pasta, pues todo era bueno. Y en fin, ¿usted no cree que hay que...? Sí, son grandes. Sí, además creo que son grandes empresarios que hicieron parte de América, a pesar de que en su principio estaban bastante marginados, y de ahí que llevaran la mafia, porque bueno, es que ya sería meternos en la historia de la mafia, que es muy curiosa también. Pero aparte de grandes empresarios, y luego la vidas ilustres, ¿no? Vidas ilustres y contenido cultural popular. Estos de la mafia, aparte, se hizo amigo de Mussolini, pero sin embargo la mafia siciliana e italiana ayudó luego a los aliados a desembarcar en... Primeramente ayudaron a Mussolini, y con la condición de que les dejasen traficar con heroína para poder distribuirla, y luego con los aliados, o sea, que les daba igual. Con la misma condición. Claro, claro. Es que ya las pudiesen seguir ahí. Si alguien ha visto el Padrino, una de las grandes frases es: solo son negocios. Son gente emprendedora. Hagan hablar a los invitados, que se van a ir de rosetas. Pues los invitados, yo no sé si quieren hablar, porque parece que lo único que están haciendo es tomar medicamentos. ¿Quieren ustedes expresar algo? Dicen que no, así que... Están poniendo de medicación hasta el culo. Joder, no me parece justo. Me están dejando hasta sin patatas. Leyes radiofónicas de Murphy. Axioma de García. Cuando parezca que las cosas van mejorando en la radio, debe estar olvidando algo. Qué bonita música siempre ponemos aquí, ¿eh? No, aunque sea de fondo. Los humanos se mueren por aquí, apunta, pero... ¿Qué humanos se mueren? Ya sabéis que soy un gran defensor de la... Espere usted, hombre, es que no puede ser. ¿Hay algún lío? ¿Hay algún... No. Bruce Lee. La venganza de Bruce Lee. Bruce Lee. Don Lexatín, no sea torpe y limpiese las manos de grasa. Pero por favor, si las tengo limpias. Qué tía. No mola nada, ¿eh? Esta nueva supervisora, Carmen. En fin. Sí, es un poco estalinista, ¿no? Estandovista. Les estoy vigilando. Estajanovista, eso, no me salía la palabra, leñe. 27 Gracias. De noviembre, la terapia número 39 y un día muy especial, el 27 de noviembre, sobre todo para la empresa Avianca, una empresa de aviación que curiosamente en estas dos fechas tuvo dos accidentes, uno muy sonado que fue en el 1989, en Colombia, donde se puso un explosivo en un Boeing 727 y murieron 110 personas. Estaba detrás el cártel de Medellín y el patrón, también una bellísima persona. También, sí, don Pablo Escobar estuvo ahí y la intención era matar al que iba a ser el que era el presidente presidencial, César Gaviria. Al final el señor este no pilló el avión, pero los otros murieron por si acaso. La finalidad era pues difundir el terror. Pero curiosamente una fecha también en la misma compañía también hubo otro accidente en Bogotá, así que no sabemos. Yo creo que un 27 de noviembre en esa compañía no es muy recomendable pillar. No es muy recomendable pillar el avión, ¿no? Es mejor irse a otra, sí. Sea. Iberia, sí. Mejor. Yo creo, querido radio oyentes, que debería ir de tomar nota de que tal día como hoy no se debe de coger la compañía Aviaco, ¿no? No, Avianca. Avianca. Pero... Me suena el nombre de la mujer de rol del Mick Jagger. Bianca no. Jagger. Ah, Bianca. Yeah. A mí me suena pasta de dientes, pero bueno, no sé. Que como todo me suena a dientes, entonces es como una especie de obsesión. Sí, últimamente vamos a tener que medicarnos con algún, o traer algún psiquiatra. Igual deberíamos llamarnos dientes. Trastorno dental. Dental. De, una sección, sí. ¿No? De trastorno dental, sí, ¿dónde es a ti? Yo todavía estoy bien, de los dientes. Bueno, me faltan 3 o 4, ¿no? Pero yo creo pero que no se ven, usted tiene los días contados. Se le van a empezar a mover, pero vamos, como las castañuelas que trae. ¿Me está amenazando con golpearme en la boca? Es su medicación quien la amenaza. Es su medicación, que es muy contraproducente para las encías. Sí. De hecho, lo que es contraproducente es vivir, pero bueno. Sería una discusión ya mucho más profunda. Usted tenía por aquí apuntado también más cosas, ¿no? Sobre... ¿Efemérides? ¿O muertos? ¿O desgraciados? ¿O desgracias? No, es que, bueno... Porque, hombre, tengo una efeméride que incluye todo eso. Tanto, así pues, venga, esa tanto muertos como... Nacimientos y de todo. Pues y esas es son que las buenas. En el 1095, en el concilio de Clermont, en Francia, Urbano V convoca la primera cruzada. Pues entonces es normal que haya de todo. Entonces, claro, esto transformó, digamos, pues, hombre, a nivel histórico es un gran hecho, y valga la redundancia, histórico, puesto que supuso durante bastantes siglos como unas 6 cruzadas y muchas movidas. Y bueno, ahí, aparte del rollo religioso, también había muchos intereses por parte del Imperio de Bizancio, porque se lo estaban comiendo los selyúcidas, los turcos selyúcidas, les estaban dejando sin territorio y les vino a huevo. Bueno, hubo una campaña de intoxicación. Nada nuevo, nada nuevo, porque todo bien va por una campaña de intoxicación. Están matando a los cristianos en los santos lugares, se están cometiendo atrocidades, llegan las noticias a Occidente, los católicos y los cristianos se enardecen, hay que salvar los santos lugares, se están cometiendo tropelías. Pues eso es como un poco como lo que siguen haciendo cada vez que tiene que montar una guerra, ¿no? Pues es que los del bando esto están haciendo no sé qué, es que se está cometiendo no sé qué, y con eso justificamos la guerra. Pues detrás de esa guerra, aparte de la unificación que le vino muy bien a la Iglesia Católica, puesto que volvió a coger el mando en una época en que estaba todo fragmentado, puesto que se había desintegrado el Imperio Carolingio, que era el que lo tenía más o menos todo centralizado, la Iglesia volvió a coger las riendas de la guía espiritual de Europa. Y le vino de perillas al Imperio de Bizancio, porque de paso se cargaron un montón de turcos, y dale al botón, porque como siga, hago yo solo. Estaba haciendo todo un discurso sobre la primera cruzada organizada por la Iglesia. Hago yo solo la cruzada. Sí, sí. Una cruzada terapéutica. Sí, sí, Dios lo quiere, ¿eh? Dios lo quiere. Si usted está escuchando esto, significa que el Departamento de Preproducción del Instituto Internacional de Ciencias Infusas, concretamente sus becarios, ha fracasado lamentablemente y no queda más remedio que ofrecerles este relleno fácil y vulgar. Era un espermatozoide tan zafio y tan inculto que le llamaban el tonto de los cojones. Ay, ¿Sabes por qué los 600 SEA 600 del EPE llevan esquíes encima de la vaca? Porque han oído en la televisión que han dicho que a lo mejor nevaba por encima de los 600. Dice, mamá, ¿quién se ha embarazado? ¿Vas a hacer amor de arriba o de abajo? Dice la madre, me normalmente es de abajo. Dice, acabo de dejar embarazado a un niño el portero. Una amiga, una tienda, dice, deme una porvera. Y la amiga dice, llama una porvoreda. Dice, no, una porvera. Dice, oiga, ¿cómo se llama esto de echar los porvos? Dice, el catre, ¿no? Dice, desde que ella se fue, la casa está como vacía. Dice, ah, claro, porque la echa de menos. Dice, no, porque se llevó los muebles. ¿Tú sabes cómo se dice en japonés eyaculación precoz? Yata. Y mujer insatisfecha en japonés, como que yata. El Instituto Internacional de Ciencias Infusas no les pide disculpas por esto que han escuchado. La culpa es de los becarios. ืมเรื่องจนเพื่อนฝูงทุกคนขอเชิญมาพ่นกันสักครั้งเมาเมาเมาวันนี้กินเหล้าหนุกจังหากเสียงเราดังใครอย่ามาฟังเรานะกินกินกินกินแล้วรีบลิ้นเหล้ามากับแกล้มลานตาเมากับหรือว่าเมาเหล้าเดี๋ยวดวดเดี๋ยวดวดเดี๋ยวดื่มเดี๋ยวซึมเดี๋ยวซึมเดี๋ยวเศร้าเมาเลียเอ๊ะเมียหรือเหล้าฉันยังไม่เมาไม่เมาหรอกนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอนอนนิดเดียวเพื่อนอย่าเมาเบียเอ๊ะเมียไม่มางั้นไปเที่ยวบาร์ก่อนหน่อยได้ไหมมันมันมันไปไหนไปกันก็ไปติดลมตาลายกลับบ้านไม่ไหวตาชักหวานมองมองมองอย่าให้กระบองฉากระบาไม่ต้องนอนบ้านเรื่องเมียพูดกันวันหลังเมาเมาเมาวันนี้กินเหล้าอยากดังอยากเสียสตังกินให้มันพังเป็นร้านร้านเพลินเพลินเพลินวันนี้มีเงินหน้าบ้านพรุ่งนี้นอนบ้านใช้หนี้กันบ้านตะไคร้มันมันมันไปไหนไปกันก็ไปติดลมตาลายกลับบ้านไม่ไหวตาชักหวานมองมองมองอย่าให้กระบองฉากระบาไม่ต้องนอนบ้านเรื่องเมียพูดกันวันหลังเมาเมาเมาวันนี้กินเหล้าอยากดังอยากเสียสตังกินให้มันพังเป็นร้านร้านเลินเลินเลินวันนี้มีเงินหน้าบ้านพรุ่งนี้นอนบ้านใช้หนี้กันบ้านตะไคร้ concentración, un poco aquí y de seriedad. Que la gente está así un poco distraída. En abril ya alegría, está pidiendo, alegría, alegría. Ya está Don Orfidal, no me pruebe la paciencia. Claro, mira, Carmen, ya echaba de menos. No me mola nada esta bueno, a mí no me intimida tanto como pensaba. En fin, déjala, hombre, vivir a la y me gustaba más Mónica. Mónica bueno, molaba más. Pero está de baja, ya se recuperará, hombre. Pues porque no la han cuidado bien, no la ha cuidado bien Bisolbón. No, no, éramos nosotros. Perdona que te lo diga, pero éramos nosotros lo que no. Sí, no me lo creo. Bueno, no, ¿qué pasa? Eso. En el Día Mundial del Rotulador parece que no da mucho de sí esto, ¿eh? El esta rotulador. Terapia, el rotulador, yo creo que deberíamos de haber estado subrayando sin parar antes de empezar a hacer. Y es que tiene un boli y me lo ha quitado. Esta terapia. Por cierto, el bolígrafo que usted me ha facilitado no escribía, no sé para qué. Estupendo, así tengo excusa para no subrayar. Sí, sí, pero no, lo que tiene que hacer es buscar un rotulador, que para eso es el Día Mundial del Rotulador. No veo, por ahí. En Alapril, ¿qué está? ¿Probando el suyo? A ver si escribe. Sí, efectivamente. Ya desde que me ha entrado la desconfianza y... Ya ha tomado aire, ¿no? Después de que, como le hemos visto así, que con la cruzada se ponía así... Ah, me he subido. Sí, me he crecido. Iba arriba. Me he venido totalmente arriba, tío. Yo ya cogía rápido, ya iba como detrás de Pedro el Ermitaño ahí... Y el Bohemundo. Te estabas exaltando, ahí. Sí, vamos. Sí. Bueno, pues ya que usted está tan arriba, no sé si quiere apuntar algo sobre el santoral del día de hoy. Pues bueno, curiosamente hay un montón, un mazo de santos que no valen para nada. Pero había muchísimos, sí, una pero, lista pero vamos, una que estresaba. Una bestialidad, pero sí había una cosa que sí interesaba. Era la joven monja francesa, Catherine Labiri. A ver si lo digo bien, Catalina Labiri, que declaró que se le apareció la Virgen de la Medalla Milagrosa. ¿Llevaba una medalla la Virgen o cómo? No, pero hicieron una medalla rapera. Hicieron una medalla de la descripción que hizo de la Virgen, porque esta monja además era vidente y pertenecía a la Orden de las Hijas de la Caridad. Tenía dos dientes, vidente. Sí, exactamente, también, posiblemente. Yeah. No es un dato que tenga contrastado. Lo que sí tengo contrastado es que esta medalla, de hecho hoy se celebra el Día de la Medalla Milagrosa, la llevan millones de católicos y de no católicos, Por cierto, mira, el otro día no lo tengo por aquí, lo tengo por allí, luego lo enseño. Fui a una tienda de unos amigos, les conté mis preocupaciones y me dieron una estampita de la Virgen esta que hay en Sevilla, que le clava mucho, que lleva muchos puñales clavados. A ver si me curaba. La del dolor será. La dolorosa. Sí, esa es la dolorosa. A ver si me curaba y tal, y no sé qué, pero bueno, no lo sé. Lo que me ha curado son los 40 huracos que le he soltado. Bueno, pues esta mujer vio a la Virgen que era sin pecado concebida. Y entonces influyó en el Papa Pío IX para proclamar el dogma de la Inmaculada Concepción, que yo pensé que eso era de toda la vida. Vamos, que la Virgen eso de la Inmaculada Concepción. Y no, el dogma como tal se hizo el 8 de diciembre de 1854. Y luego el cuerpo de esta mujer fue exhumado en 1933 y estaba la tía, pero vamos, como nueva. Y de hecho lo podéis ver en internet, que se la ve ahí en la cristalera y está tan hermosa y, maniquí, y brillante. Sí, sí, sí. Vamos, está como Lenin, está casi mejor que Lenin. Y, hombre, eso no es muy difícil. Y se encuentra en la capilla de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Rue de Bus. El número cómo, no viene. ¿Y cómo se hizo el dogma? El dogma lo hizo, no creo que lo hiciera con rotulador, porque en esa época no existía, pero posiblemente lo hiciera una pluma. Lo redactó y dijo, hágase el dogma, y el dogma se hizo. Y entonces, oh María, sin pecado concebida. La imagen, lo digo rápidamente, es muy típica porque la Virgen está vestida de blanco, con las manos abiertas y rayos de luz saliendo hacia la tierra. Junto a ella un globo luciente con la cruz de encima y la frase esa de oh María, sin pecado concebida. Pero me queda una duda todavía. Hágase el dogma y el dogma fue hecho. ¿Y por qué no hicieron algo más inteligente? Como por ejemplo, hágase la renta y la renta sí. Sí. Yo lo hubiera hecho una. Pero tú crees que los seres humanos son más inteligentes. La declaración de la renta. No, una renta para mí o no, para ellos, no sé. Estás sentado en esa silla, tío, y te crees un papa. Algo, no sé, es que no entiendo muy bien. Pero como se escuche la nueva supervisora. Pero tú, ¿qué esperar de la iglesia? Pero que tienes un trono de mierda, no una silla papal. ¿Qué esperar del ser humano, tío? Que hagamos cosas inteligentes, hacemos de vez en cuando, pero vamos, en cuestiones teológicas y místicas, no. Bueno, pues pondré un disco. De todas formas, mírate la Wikipedia. Oye, chicos, muy bien, pero ponéis una música demasiado rara, así que me he permitido traer una gran canción de un gran artista. Un gran clásico, vaya. El gran Phil Collins, con su balada In the Air Tonight. Escuchadla y veréis cómo mejora vuestra audiencia. Aquí no ha pasado nada, había un pequeño problema técnico. Bueno, por lo menos. Dios mío, aberración. Han matado a Collins. Ha parecido. Ha sido un error del ordenador, no ha pasado nada, tranquilos. A mí no me des esos sustos, ¿eh? Ahora limpiamos. Esta supervisora no fue inmaculadamente concebida. Yo creo, tío, a ver si has traído a alguien ahí para que sabotear el programa en vez de. No, que no, en fin. Vamos a poner un disco. Sí, pon un disco, no, pero un disco, ¿no? Que me equivoco. Me he equivocado el botón, me basta recoger eso, que está manchado todo, hombre. Sí, espérate que quedan tres patatas. Se queda una bolsa entera. Trastorno Tripolar presenta Feria de Restos, cosas que nos han sobrado y a las que hay que darle salida. Mira, esta es la boca de la cloaca donde nos está mandando a todos los pensionistas, incluida yo, la señora Fátima Báñez. Me pregunto si será que la Virgen la habrá iluminado para semejante milagro. Yo de estos milagros la verdad que es que no creo mucho en ellos, pero si me concede uno que yo les voy a pedir, me daré por contenta. Y es que mande a ella y a toda su camarilla, a una cloaca como esta o más grande, que metan la cabeza y no la puedan sacar en su puta vida. Y entonces yo creeré en la Virgen y me daré por satisfecha. No olvidemos que todo el aparato policial antiterrorista, por presiones políticas de distinto género, quedó deshecho en España. Y si esta virulencia del terrorismo se va incrementando y nos lleva a un clima de angustia y de zozobra, y hasta de sorpresa para algunos, es precisamente porque esa especialización profesional de quienes estaban dedicados a reprimir el terrorismo, todo ese aparato de seguridad quedó por razones políticas de... Todos alaban la impresionante sangre fría de los belgas, la disciplina alemana, la voluntad suiza y la energía española. Los italianos son fogosos y los franceses tienen fama de espabilados. Big Naranja escribe fino. Big Cristal escribe normal. Big Naranja. Big Cristal. Dos escrituras a elegir. Big, big, big, big, big. Queridos amigos, el mecanismo se está activando y nos vamos a ir marchando, ¿no? Bueno, pues yo como siempre digo la una de las últimas chorradas. Esta vez la frase la he sacado de una gran película, se llama Breaking Bad, la recomiendo a cualquiera, y la dice uno de sus personajes principales, Heisenberg: no le des mierda a un mierdero. Pero esa es la frase del primer del programa, todavía no hemos acabado. O sea que, claro, es que tienen que hablar ustedes del número 39, por favor. Claro, pero es que ese no... Que voy embalado, estoy lanzado completamente. Con la cruzada, o sea, de hecho, el día menos pensado voy a empezar despidiéndome y voy a terminar saludando. Programa hecho reversible, es pues una es buena una idea. Porque el número 39 da mucho de sí, sobre todo porque es un número que implica mala suerte, sobre todo en algunos sitios como Afganistán. y también en Vilanova, en o Galicia. O como Carmen, que ha tenido muy buena suerte. Pero lo más interesante, quizá lo de Afganistán sea, pues no sé, un poco... curioso, sobre todo porque está relacionado por un proseneta que había en una ciudad ahí al sur que se llama Herat en Afganistán, que utilizaba teléfonos y taxis que siempre tenían el número 39, y entonces pues bueno, se creó ahí como una especie que a día de hoy todavía sigue esa leyenda, ¿no? Que el número 39 pues da ahí como un poco, no de mala suerte, sino que eres un chungo si llevas ahí. A todo esto es muy curioso, porque realmente en Afganistán sí deberían de ser consecuentes y pensar que Mahoma, cuando se convirtió en profeta de Alá, tenía 39 años, y yo creo que eso debería pesar mucho. Y 39 semanas es lo que tarda una mujer en dar a luz después de estar embarazada. Así que nada, que ese último dato ha estado bien, eso es que chungo. Así que ha sido muy interesante. Yo ya, bueno, si me quedo embarazado ya lo tengo en cuenta. No he contado lo de Vilanova y Vilanova es el truco. No, en Vilanova hay en una urbanización que se llama Pantrigueira, en el número 39. Ocurren todo tipo de sucesos. En un año hubo 5 muertos en este número. Uno se tiró por la ventana, otro fue atropellado, otro apareció con la cabeza machacada, y a uno se lo encontraron en casa totalmente tieso después de 2 semanas sin saber qué le había pasado, pero con una cara de terror impresionante. Así que bueno, pues eso es el número 39, el número de hoy. Es que yo estoy flipado, tío. Tenemos un nivelazo más grande que los de Cuarto Milenio. ¿A que sí? Hombre, esto es, vamos, estamos hoy que nos salimos. Bueno, ¿algo más que añadir? Sí, que pobrecita la hija de Clint Eastwood, que está, ha pedido el divorcio porque se dio cuenta que se había casado borracha. También la engendraron borracho, o sea que da igual, es su destino. Nada, no le des mierda a un mierdero. Venga, salud y locura. Mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja, chinita de mis amores. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas, se las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su linternita mientras que pasa mi amor. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Sereno, le agradezco su favor. Encienda su linternita, que ya ha pasado mi amor. Amapólita dorada de los llanos de Tepic, si no estás enamorada, enamorada de mí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. los pajarillos cantan, la luna ya se metió. El IGI ha patrocinado este programa, y a mí no me gusta ni Phil Collins ni Elton John, que se sepa.